las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Primero resistió la tierra. La nieve araucana quemó como una hoguera de blancura el paso de los invasores. Caían de frío los dedos, las manos, los pies de Almagro y las garras que devoraron y sepultaron monarquías. Eran en la nieve un punto de carne helada, eran silencio. Fue en el mar de las cordilleras el aire chileno azotaba marcando estrellas, derribando codicias y caballerías. Luego el hambre caminó detrás de Almagro como una invisible mandíbula que golpeaba. Los caballos eran comidos en aquella fiesta glacial y la muerte del sur desgranó el galope de los almagros hasta que volvió su caballo hacia el Perú, donde esperaba al descubridor rechazado en el camino con un hacha. Del libro Canto General de Pablo Neruda, titulado La Tierra Combatiente. Sube conmigo, amor americano, besa conmigo las piedras secretas, la plata torrencial del Urubamba, hace volar el polen a su copa amarilla, vuela el vacío de la enredadera, la planta pétrea, la guirnalda dura. Sobre el silencio del cajón serrano, ven minúscula vida entre las alas de la tierra, mientras cristal y frío, aire golpeado, apartando esmeraldas combatidas, oh agua salvaje, bajas de la nieve. Sube conmigo, amor americano, sube conmigo, amor americano. Amor, amor, hasta la noche abrupta, desde el sonoro pedernal andino, hacia la aurora de rodillas rojas, contempla el hijo ciego de la nieve. Sube conmigo, amor americano, sube conmigo, amor americano. Camayo de sonoros hilos, cuando rompes tus truenos lineales en blanca espuma como herida nieve, cuando tu vendaval acantilado. Sube conmigo, amor americano, sube conmigo, amor americano. Castiga despertando al cielo, ¿qué idioma traes a la oreja apenas desarraigada de tu espuma andina? Sube conmigo, amor americano, sube conmigo, amor americano. Sube conmigo. buenas tardes. Comenzamos otro programa de A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y esta tarde comenzamos con la voz de Gabriel Pérez, nuestro compañero, quien recitaba a Pablo Neruda, cumpliéndose otro año más de su fallecimiento. Lo recordábamos con, ¿cómo se llamaba, Germán? Es un fragmento del poema La Tierra Combatiente del Canto General. Así es. Y bueno, estamos con todos los compañeros y compañeras quienes hacemos esta producción, Gaby Perulán, Ricardo Croce y Nico Kremarik en los controles, y en esta mesa con nosotros Alfredo y quienes escuchaban recién, Germán Leyen. ¿Cómo andan, compañeros? Bien, bien, Alicia, bien. ¿Qué programa tenemos? 167. Para jugarle a la cabeza. Ajá. Y viene como siempre livianito, como los programas que hacemos nosotros. Exactamente, con nada de contenido. Vamos a estar en contacto con varias personas y estudiosos, y que nos vamos a reflexionar con Verónica Giordano sobre los procesos estos de las derechas y ultraderechas, el avance en América Latina. También estaremos en entrevista con Leonardo Bizaguirre, un compañero querido, profesor de filosofía, y que va a presentar un libro, y con Bautista Franco, también compañero de comunicador y escritor, poeta, del colaborador también de prensaobrera.com, y que ha hecho un trabajo sobre Armando Tejada Gómez, que lo va a presentar ahora en la Feria del Libro también, en una charla bien interesante. Muy bien, y estamos con todas las novedades de esta semana, que la vamos a ir comunicando en el transcurso del programa, pero antes vamos con nuestros canales de comunicación, ¿te parece, Alfredo? Bueno, para nuestra amable audiencia, se pueden comunicar con nosotros al 261-7465-759. Y nos pueden, el programa que se va a emitir hoy lo pueden encontrar en las redes de Instagram como Comité de Solidaridad, y también en la red Facebook Solidaridad Latinoamericana. Muy bien, pero antes nos vamos a ir a escuchar las noticias sobre las últimas noticias de nuestra patria grande, elaborada por otros compañeros del comité. Adelante, señor operador. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Brasil. Corte Suprema de Brasil vota a favor de los pueblos indígenas. El Pleno del Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró el carácter de inconstitucional del plazo para la tierra indígena, creado por los ruralistas, que prohíbe la demarcación de áreas que no estaban ocupadas por indígenas en fecha del 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución Federal. 9 de un total de 11 magistrados reconocieron que la Constitución no contempla un espacio de tiempo concreto para hacer válidas las demarcaciones, siendo los bolsonaristas Nunes Márquez y André Mendonca quienes votaron en contra. La decisión fue calificada de repercusión general por el ponente Edson Fachin, por lo que los dueños de tierras u ocupantes ilegales no pueden usar el plazo para impugnar los límites de las tierras ante los tribunales. Chile. Varios congresistas de Estados Unidos presentaron una resolución que pide disculpas por el papel de Washington en el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile, e insta al gobierno a desclasificar más documentos sobre lo ocurrido. Los legisladores expresan un profundo pesar por la contribución de Estados Unidos en la desestabilización de las instituciones políticas de Chile y el proceso constitucional, se lee en el texto. También por haber contribuido a la consolidación de la dictadura militar represiva del general Pinochet. Después de 1000 días en el poder, cuando Salvador Allende, 1970-1973, se disponía a convocar un plebiscito en un intento por salir de la aguda crisis política y económica que vivía el país, fue derrocado por las Fuerzas Armadas lideradas por Pinochet, que contó con el apoyo de Estados Unidos en un contexto de Guerra Fría. A petición de Chile, el Departamento de Estado ha desclasificado en las últimas semanas fragmentos de dos documentos de 1973 que demuestran que el expresidente Richard Nixon estaba al tanto de los planes militares para derrocar a Allende. Pero los congresistas estiman que Biden debe dar un paso más. La plena rendición de cuentas requiere que se publiquen y desclasifiquen los archivos restantes de Estados Unidos relacionados con los hechos de antes, durante y después del golpe militar, señala la resolución. Según archivos desclasificados, Nixon ordenó a la agencia de inteligencia CIA hacer que la economía grite y bloquear de forma encubierta la toma de posesión de Allende. Bajo la supervisión del asesor de seguridad nacional Henry Kissinger, la CIA se esforzó por fomentar un clima golpista y crear las mejores condiciones posibles para impulsar a los militares al poder. Venezuela denunció este domingo ante Naciones Unidas a Estados Unidos por intentar instalar una base militar en el Esequibo, zona en reclamación con Guyana. Denunciamos que el gobierno de Estados Unidos de América pretende militarizar la situación. El Comando Sur intenta crear una base militar en el territorio en reclamación con el objeto de crear una punta de lanza en su agresión contra Venezuela y consolidar el despojo de los recursos energéticos, expresó el canciller venezolano Iván Gil. El jefe de la diplomacia venezolana ofreció las declaraciones durante su intervención en la 78 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York. Del mismo modo, rechazó que Washington intervenga en la disputa territorial con Guyana, que ya lleva más de 200 años. Hoy el gobierno de los Estados Unidos de América quiere apropiarse de nuestros recursos petroleros usando a la empresa ExxonMobil, la cual ha incorporado en su nómina al gobierno de Guyana, quien está otorgando concesiones petroleras en un mar territorial no delimitado, en violación total del derecho internacional, insistió. Terminábamos de escuchar el noticiero de A Desalambrar con algunas noticias que hacen a la patria grande. Vemos que los pueblos originarios en toda nuestra América se han levantado a defender sus derechos y todo lo que tiene que ver con el territorio, ¿no? Así que celebramos esta noticia de Brasil, donde la Corte falla a favor de los pueblos originarios brasileros. Y en consonancia con esto, queremos invitarlos a un conversatorio este viernes próximo, que vienen representantes del Tercer Malón de la Paz, que sabemos que los hermanos de los pueblos originarios de Jujuy están hace bastante, desde principio de agosto, uh-huh, en Buenos Aires, esperando que los reciban. Y tres de ellos se han llegado hasta Mendoza, y este viernes a las 17:30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se va a realizar un conversatorio con ellos. Uh-huh. Entre varias actividades más que va a haber. El sábado en la mañana, de 10 a 12, van a estar en la Biblioteca Popular de La Pega. Ajá. Biblioteca Bosque de Libros, creo que se llama. También conversando con con la gente y bueno, va a haber varias actividades del viernes, el sábado y el domingo en la provincia. En distintos lugares también van a intentar conversar con algunas comunidades de pueblos originarios de acá. Y el viernes a la noche también van a estar en una peña que se hace en el local de la Fadiun. De Fadiun. Porque esta visita ha sido posible gracias a la articulación de esfuerzo de varias organizaciones sociales de Mendoza, entre ellos Fadiun, Asambleas del Agua, sindicatos, etcétera. Sí, es más, sus consignas están puestas también en la movilización que se va a realizar el jueves de la marcha de Ni Una Menos. Lleva como bandera alguna de los reclamos que tiene el tercer malón. Así que esta es buena ocasión para acercarse, interiorizarnos de lo que pasa y que bueno, todos los pueblos originarios de Mendoza puedan también llegar y dialogar, conversar dialogar y empezar a articular. También. Eso es lo más importante, articular. Y mañana es importante también la movilización a la que ha convocado Ni Una Menos y a la cual se han sumado también otras organizaciones sociales, políticas, distintos movimientos feministas y las consignas convocantes son sí, son bien, bastante adecuadas. Amplias y adecuadas al momento, porque esta vez la consigna es la libertad es nuestra contra el ajuste, el FMI y la derecha y en defensa de los derechos humanos. El jueves mañana a las 18:30 la concentración es en el kilómetro cero, ahí Garibaldi y San Martín, y se va a marchar hasta Casa de Gobierno. La convocatoria dice este 28 de septiembre en Mendoza, volvemos a conmemorar un nuevo día de acción global por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que se hace todos los años. Claro. Pero ahora se está encuadrado, ¿no?, en el momento electoral y en el momento político que vive la Argentina. Salimos a defender nuestros derechos conquistados, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la educación sexual integral. Nos hacemos eco de la gran marcha federal en defensa de los derechos humanos, a la derecha, al ajuste, al FMI, resistimos con los feminismos organizados en la calle. La convocatoria es abierta, multisectorial y mixta. O sea, para defender el derecho a una vida digna, libre y sin miedo para todos. Así que no hay excusas para faltar. Exactamente. Tendrían que haber, digamos, o se puede agregar a tiempo lo de Milagro Sala. Sí, ayer estuvieron en reunión, ahí que se reúnen en la Casa del Maestro, y ese tema lo trataron, así que en el documento que han consensuado sale lo de Milagro Sala, sale lo del tercer malón de la paz. Lo que pasa es que ponerlo en un flyer de invitación, pero está y van a estar entre las banderas de convocatoria, que bueno, marchan primero Ni Una Menos, con las banderas. Pensemos que Ni Una Menos es una organización de segundo orden, podría decirse que aglutina a unas 70 organizaciones feministas de la provincia. Y se ha consensuado entre todas llevar una única bandera, después atrás irán las demás banderas con las consignas, pero se ha tratado el tema de Milagro Sala, el tema del Malón de la Paz, y todos los temas más acuciantes en estos momentos. Así que va a ser muy importante que participemos. Y hay una cosa que estaba leyendo ahí en Ni Una Menos que es preocupante, que se vienen juntando en la Casa del Maestro. Sí. Y ha ido una gente de la policía a preguntar a la Casa del Maestro, cuando no había nadie, o sea, estaba toda la gente de la Casa del Maestro, a preguntar si ahí se había juntado los feminismos y si había estado Raquel Blas. O sea que los muchachos, ajustémonos los pantalones porque están sedientos de sangre. Claro. Así que, bueno, también alertadas las organizadoras con esto, ¿no? Porque claramente sabemos que, bueno, que Raquel Blas siempre ha sido foco de las autoridades, sobre todo de Capital, con las contravenciones, pero siempre ha sido un chivo expiatorio. Claro, y recordemos que hay varios procesados en la provincia por haber participado en manifestaciones o del feminismo o del ambientalismo, pero entre ellos está Nora Moyano, ya con una causa judicial en curso. Claro, así que sí, también hay otros compañeros del Partido Obrero también. Así que indudablemente que esto, con el triunfo de Alfredo Cornejo en las recientes elecciones mendocinas, la política represiva se va a agudizar, sin ninguna duda. Vale. Recordemos lo que pasó apenas triunfó Suárez, antes de que asumiera incluso Suárez, que se hizo una manifestación de solidaridad con el pueblo chileno, porque había sido recién el estallido en octubre del 2019, que fue duramente reprimido sin ninguna motivación. Así que hay que prepararse, porque vuelve el maestro de la represión mendocina. Bueno, era lo que sabíamos, claro, que iba a pasar. Pero bueno, el hecho de que todas las organizaciones, movimientos sociales, estemos advertidos de estas cosas. Así es, y ya estamos en contacto, parece, con nuestra primera entrevistada de hoy. Se trata de Verónica Gordillo, Verónica Giordano, quien es socióloga, magíster en investigación y doctora en ciencias sociales. Es investigadora del CONICET, otro organismo que está comenzando a ser demonizado por las derechas argentinas, y en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe del CONICET, y también es profesora de Sociología Histórica de América Latina, directora de la maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires, entre otras tareas. Ha publicado varias obras y nos hemos querido comunicar con ella porque una de sus líneas de investigación ha sido el tema de las derechas en América Latina, como es un tema acuciante, tratar de comprender y conocer a fondo esto que se denomina como las derechas y ultraderechas en nuestra región y especialmente en Argentina. Hemos querido conversar con ella porque además ella viene la próxima semana a Mendoza y va a participar de un panel que ha organizado la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, sobre impensar las derechas en América Latina, un espacio de diálogo y reflexión que ha organizado la Maestría de Estudios Latinoamericanos, y donde participa la doctora Giordano, la doctora Godentul y las licenciadas María Álvarez y Lourdes Murri. Así que eso va a ser muy interesante y ya vamos a pasar la información para que es abierta a todo el público, además de lo, porque es un espacio de reflexión abierto, y es muy necesario compartir, dialogar y reflexionar sobre este avance de las derechas en el país y en la región. Buenas tardes, doctora Verónica Giordano, de Germán Leyen, del programa Desalambrar del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Radio Comunitaria La Mosquitera de Mendoza. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos con un grupo de compañeros con el que hacemos el programa y queríamos conversar contigo sobre este tema de las derechas y ultraderechas en el país y en la región, que es un tema que ha abordado en varios trabajos, así que queríamos saber si se puede resumir cuáles son las causas que han provocado este avance que se ha dado en las últimas décadas de esto que se denomina derechas y ultraderechas, después de más de una década de gobiernos denominados progresistas en varios países de la región. Sí, bueno, justamente el tema de las derechas es un tema que vengo abordando hace ya más o menos 10 años. Una de mis primeras reflexiones llamaba la atención sobre el adjetivo nuevas que empezó a circular aproximadamente en la coyuntura de 2008, con la crisis a nivel mundial, fundamentalmente del sistema capitalista financiero en Estados Unidos, y que tuvo algunas improntas en impactos políticos. En 2008, en Argentina, vivíamos la situación denominada crisis del campo. En Bolivia había fuertes manifestaciones contra Evo Morales, que finalmente fue depuesto en 2019. 2008, entonces, es un momento en el cual podemos observar ya unas manifestaciones de las derechas latinoamericanas muy contundentes, ¿no? Sin embargo, en aquel momento se las denominaba nuevas derechas, y entonces yo colocaba la pregunta de, bueno, ¿nuevas respecto de qué pasado? Porque algo es nuevo en función de un contraste que establecemos a nivel temporal. Entonces proponía en aquel momento revisar la categoría nuevas derechas en un marco, en una perspectiva sociohistórica que nos permita ver qué es lo nuevo respecto de qué pasado, y no con ánimos tanto de valor, digamos, de poner de relieve lo nuevo, sino justamente identificar cuáles eran las continuidades. Porque, digamos, si bien hay algunos fenómenos que parecen muy novedosos, más que nuevos, que tienen algunos elementos estridentes, escarbando un poquito, hurgando un poquito más allá de esa superficie, aparecen elementos que son de muy, muy larga duración. En Argentina, por ejemplo, lo observamos con respecto a la reivindicación del pasado dictatorial y del terrorismo de Estado, y en otros países de América Latina se observa también en situaciones, en otros aspectos, pero de la misma manera, líneas de continuidad con el pasado de los años 70, fundamentalmente. Sí, sí, en Chile también se está observando eso, esa característica, derechas negacionistas o directamente reivindicadoras de esa. De esa etapa. Sí, pero no es que, pero digo, el negacionismo no es un elemento nuevo, ¿no? Claro. En todo caso, hay articulaciones que proponen cierta elemento novedoso respecto del pasado, pero hay que mirar cuáles son las estructuras en donde estas personas, estos actores políticos se insertan, porque en muchos casos se insertan en vehículos institucionales de muy larga historia en nuestros países. Claro. ¿Y cuáles serían esos vehículos institucionales? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, en el caso en el caso de Villarruel, de la compañera de fórmula de Javier Milei, digamos, claro. Ahí hay una reivindicación de una institución que es una institución centenaria en nuestro país, ¿no? Claro. Entonces, digamos, a esos elementos es a los que llamo, convoco a llamar la atención, ¿no? Y sin embargo, estas derechas actuales, para no llamarlas nuevas, pero en la actualidad, avanzan por la vía electoral. Y ya no se vinculan tanto a acciones golpistas, por lo menos en la mayoría de los países. Sí, acciones desestabilizadoras, pero como que no hay condiciones para que directamente pasen a ejecutar un golpe de Estado. Entonces, ¿A qué se debe eso? ¿A que ha cambiado el vínculo con la institución de las Fuerzas Armadas, o que las Fuerzas Armadas no están en condiciones de ejecutar, o que hay otra actitud por parte de Estados Unidos que ha sido también? Yo creo que es una combinación de todos esos elementos, ¿no? Uh-huh. Por un lado, los golpes de Estado, la seguidilla, la serie de golpes de Estado de los años 60, 70, tenía un claro apoyo comprobado históricamente de la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Eso hoy, esa condición, digamos, no existe, si bien, por supuesto, existen las presiones de Estados Unidos frente a las decisiones políticas que internamente toman los países, ¿no? Leíamos en el diario que apenas terminada las PASO, Patricia Bullrich había hecho un viaje a Israel y Javier Milei se fue a descansar a Naples, Florida, Estados Unidos. Claro. Entonces, ahí hay claramente un alineamiento a nivel internacional. Pero, por supuesto, no está esa estrategia de contrainsurgencia impartida desde Estados Unidos en combinación con fuerzas locales, etcétera, etcétera, que sí existió en los 70. Claro. Por otro lado, también hay una forma de entender la democracia que yo creo que aparece, despunta hacia, con las transiciones a la democracia, hacia, más especialmente hacia 1989, creo que es un punto que podemos llamar la atención, donde la democracia es percibida como un instrumento electoral por parte de las fuerzas neoliberales, y eso va de algún modo moldeando los sistemas políticos de nuestros países de modo tal que los partidos terminan cayendo en el molde de máquinas electorales. Uh-huh. En esto ayuda mucho, por otro lado, el ascenso de la comunicación política como una disciplina en sí misma, como un conocimiento hiperespecializado, que hoy lo vemos circulando en redes sociales, pero claro, que en otro momento se tramitaba por la vía de la televisión, ¿no? Hay un elemento que aparece en América Latina recién a partir de 1989 de forma categórica, que son los debates presidenciales, algo que en Argentina estamos viendo ahora segmentado, ¿no? Antes los debates presidenciales eran entre los candidatos a presidente, ahora tenemos debates entre los candidatos a jefes de gobierno, candidatos a vicepresidencia, claro, en fin, son como reformulaciones de ese modelo que surgió en los 60 en Estados Unidos con Nixon y Kennedy, y que por supuesto en esa época no caló en América Latina porque no había democracias. Pero bueno, hay ahí un poco una combinación de elementos, creo yo, que deberíamos valorar de manera aislada cada uno para ver cuáles son las similitudes y las diferencias para analizar esto de los golpes de Estado en los 70 y la supuesta estabilidad democrática actual, ¿no? Porque por otro lado hay golpes de mercado, ¿no? Claro. También. O sea, lo que hay un cambio en las formas de los golpes o de las acciones desestabilizadoras. ¿Qué vinculación hay entonces? Porque en general las derechas y ultraderechas, las nuevas, las viejas, todas las épocas, lo que hacen es defender a ultranza el mantenimiento del sistema o las transformaciones del sistema en función de los intereses de los sectores más concentrados, más poderosos de la economía, digamos, de las grandes empresas. Uh-huh. Ayer en un debate que se hizo en el Centro Cultural Kirchner, donde participó Daniel Jado, un dirigente comunista de Chile y alcalde de una comuna en Santiago, Emir Sader y Verónica Gago. Daniel Jado planteaba la vinculación de estos procesos con la defensa de la tasa ganancia de del capitalismo, como la implementación del neoliberalismo también se vinculaba a eso. Y en estos momentos en que hay una ofensiva de la derecha para tratar de retrotraer los pocos aspectos positivos que tuvieron los gobiernos anteriores en cuanto a la redistribución de la riqueza, no está vinculada también a eso. Por eso toda esa campaña contra el Estado, la intervención del Estado, contra la justicia social, contra todos los planes sociales, etcétera. Sí, yo quisiera poner en valor no solamente la redistribución de la riqueza, que en algunos casos es bastante discutible, porque, digamos, en todo caso hubo políticas de incentivo al mejoramiento de los índices de pobreza, pero no se mejoraron los índices de igualdad. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Exacto. Quizás me detendría más en una distribución, digamos, de otro tipo, más bien una democratización social, si se quiere, en una distribución del poder social o una redistribución del poder social. Con esto me refiero a tratar de desactivar o de mejorar la inclusión social en términos de quiénes somos la nación, en términos culturales, en términros sociales. Uh-huh. Por algún lado, yo había leído que una de las cuestiones que más detonó el odio contra Lula, digamos, el problema del mensalao y la corrupción fue un tema que fue carcomiendo, digamos, las bases del poder de Lula en Brasil. Pero por algún lado leía que una de las cuestiones más escabrosas y por las cuales generó tanto odio fue la decisión del gobierno de Lula de poner un cupo afro brasileño, un cupo negro, para el ingreso a las universidades. Y que eso detonó, digamos, eso en última instancia detonó la bomba dentro de los poderes más conservadores, que no toleran compartir ese poder social, no toleran al otro, al excluido. Claro. Creo que esto es, me parece que es un término, una dimensión a evaluar en estos progresismos, que por otro lado, digamos, no, la categoría progresismo no termina de convencerme, tampoco la de gobiernos de izquierda, bien ambiguos, pero digamos que para identificarlos de alguna manera, podríamos llamarlos así, pero que, digamos, tuvieron sus limitaciones a muy poco de andar, muy poco de andar. Y lamentablemente no, en términos culturales, no hemos podido construir hegemonía, ¿no? Establecer consensos, poder dar una en 2014 escuché a un ministro de Lula, o sea, antes del golpe a Dilma, decir que habían hecho una encuesta y le habían preguntado a los estudiantes universitarios que habían tenido beca para estudiar en sus universidades estaduales que habían recibido mucho aporte del poder del Estado Nacional, para, como aquí, las universidades, digamos, que podrían ser las universidades de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, alternativas, claro, a las grandes universidades ya históricas. A esos universitarios de Brasil les preguntaban en qué basaban su acceso a la universidad, y la primera respuesta era al mérito propio. Claro. Que sin duda está. Pero en ningún caso se reconocía la participación del Estado en esta incorporación de grandes sectores de la población que era impensado que accedieran a la universidad y habían accedido. Entonces hay una cuestión de, creo yo, que tiene que ver con las imágenes, con los símbolos, con los imaginarios, con la cultura, que es lo menos, creo yo, aprendido y lo que más está fallando en estos momentos. Sí. Además de esa tasa de ganancia que por supuesto está, que es un capitalismo que a mí me parece que está en su fase terminal, digamos, por supuesto son largas duraciones y no lo vamos a poder ver en persona, ¿no? Nuestra vida es muy corta para poder ver procesos tan largos, pero sería muy soberbio de nuestra parte pensar que una creación política, económica, institucional como el capitalismo, que tiene 500 años, nada más que 500 años, claro, en la vida de la humanidad, va a ser eterno. O sea, creer eso es habernos tragado el peor de los versos eurocéntricos y colonialistas que podamos haber consumido en todos estos años, ¿no? Claro. Entonces se va a terminar, se va a terminar. No sé si lo vamos a ver, pero yo creo que estamos viviendo esa resaca, ¿no? Entonces, hay ahí, digamos, con 40 millones de personas en Argentina y 20 millones pobres, con un capitalismo que va destrozando las fuentes de trabajo y el trabajo mismo como práctica, claro, y que se mueve en la esfera del capitalismo financiero. Si el capitalismo es capital más trabajo y destruimos el trabajo y a eso le agregamos que tiene una vida útil porque es histórico, y bueno, estamos en el final. Claro, porque además con el nivel de crisis que hay, también está en peligro no solo el fin del capitalismo, sino que parece que con su fin se lleva arrastrado a toda la humanidad. La crisis climática, la crisis ambiental, el cambio climático, el calentamiento planetario, etcétera, sí, todas consecuencias de un sistema que... Yo confío en que pueden existir formas de transformación, digamos, tipo ave fénix, surgir de las cenizas. Sin duda. Pero pienso que nunca es una destrucción total, ¿no? Siempre, claro, del último fondo aparece la posibilidad de construir algo nuevo y en ese sentido soy optimista, pero considero que de ninguna manera podemos apoyar novedades como las de Javier Milei, que sí representa la voluntad de gran parte de nuestra sociedad de terminar con unas prácticas que han probado durante décadas, las últimas décadas, que han sido incapaces de incorporar a esos 20 millones de pobres a una vida digna. Ahora, la propuesta de Milei se basa en un nivel de violencia y de aniquilamiento del otro que es inviable, no lo podemos, digamos, a ese costo la novedad no podemos aceptarla. Que en realidad entonces, tendremos que... Sí. Sí, perdón. No, termina nomás. Tendremos que esperar a que aparezca que aparezca otra endija, no es esta. Claro, indudable. Sí, porque además sus ideas... tal vez sean novedosas en la forma de manifestarlas, pero el contenido no es tan novedoso. No, es por eso yo decía sacar el primer velo. Vos mencionabas cuando me estabas presentando el hecho de que demonizan a CONICET. Y fíjate que pasa más o menos lo mismo con todo, ¿no? Primero dice... CONICET, hay que terminar con CONICET, hay que prenderle fuego a una bomba que desaparezca, que no exista más. Y al otro día aparece el posible candidato a director de CONICET si yo ganara las elecciones. Exacto. Entonces, la operatoria es siempre la misma. Primero es, no, esto lo vamos a destruir, y al otro día dice, bueno, si yo ganara, la persona sería esta. Y las personas que aparecen son el establishment, claro, no son... Sí. Extraterrestres que bajaron y no tienen nada que ver con las estructuras. Lo mismo pasa con el Banco Central y otras instituciones que amenaza con destruir, pero sin embargo lo que quiere es reformular en cuanto a su funcionalidad. Había otro, estuve viendo algunos trabajos tuyos y hay uno que me interesó porque por la temática, y creo que la compañera que está acá en la mesa también en este programa se va a interesar, porque es el tema de las derechas en las mujeres. Liderazgos de derechas protagonizados por mujeres. ¿Podrías contarnos un poquito? Sí, un poquito cuento. Yo quisiera aprovechar para invitar, ya lo hiciste vos, pero quiero reforzar esta invitación la semana que viene en la Universidad Nacional de Cuyo, un evento que organizan, entre otros, la maestría en estudios sociales latinoamericanos de la Universidad de Cuyo, un panel donde va a estar Analía Goldenthal, que es una especialista también en la derecha, en este resurgimiento de las derechas y fundamentalmente en un rasgo que tienen estas derechas actuales, que es la capacidad de movilización de la juventud, ¿no? Sí. Ese es un rasgo que es llamativo. Y Analía Goldenthal trabajó esto en profundidad y creo que va a estar bueno escucharla. Belén también está trabajando el tema de los liderazgos de las mujeres de derecha. Y entonces ahí también creo que puede ser una linda oportunidad para que conversemos y quienes estén interesados en estos temas vengan, se acerquen y conversemos. Pero bueno, para avanzar en algo de comentar un poquito acá. Sí, algo para que quede picando, así se entusiasman y van. Sí, yo estuve trabajando fundamentalmente una de las cosas que quizás puedo compartir acá y que me parecen que son interesantes también para poner en tensión o para poner en cuestión algunas ideas que repetimos y repetimos porque los medios las repiten, porque digamos el imaginario popular, más que popular, el imaginario conservador lo repite, y es esta idea de los matrimonios presidenciales, ¿no? La idea de que los populismos en América Latina estimulan el ejercicio del poder por parte de matrimonios presidenciales. En Argentina, por supuesto, tenemos a Perón y a Evita, y en la peor de sus versiones, a Perón y a Isabelita. Después tenemos a Néstor y Cristina, y desde el ala liberal, antipopulista, se critica esta fórmula de ejercicio del poder por considerarla una manipulación del varón sobre la mujer, por considerar que no corre por los canales institucionales partidarios de la buena democracia. Y cuando miramos el mapa de América Latina y qué pasa con las primeras damas, es decir, las esposas de los presidentes, encontramos que hay otros países de América Latina que tienen mujeres que aspiraron a ejercer el cargo de presidenta o que en efecto lo ejercieron. Y que son esposas de expresidentes. Y que no necesariamente son nacional y populares en su ideología. Voy a poner el ejemplo de Keiko Fujimori. Por ejemplo, Keiko Fujimori, si bien es la hija de Fujimori, el expresidente, ella ofició de primera dama en los 90, claro. Cuando Fujimori desplazó a su ex-mujer. Primero se divorcia, le carga las tintas de la culpabilidad del divorcio a Susana Iguchi, la violenta, la maltrata, la tortura, y la encierra y la declara débil mental, y entonces coloca a su hija Keiko como figura de primera dama, algo que hizo Menem también en Argentina con su hija. Sí. Entonces ahí hay una cuestión, ¿no? Y hay argumentos muy patriarcales, porque suponer que una mujer va a ejercer el gobierno por mandato de su marido es suponer que esa mujer no tiene autonomía. Y claro, suponer que no tiene autonomía es una de las columnas vertebrales del patriarcado, ¿no? Entonces, no podemos negar que son figuras que tuvieron tanto Eva como Cristina, que han tenido una autonomía y una capacidad de liderazgo que es con exclusión de su condición de esposa, ¿no? Así es. Así que bueno, ahí hay toda una trama, y si hacemos el árbol genealógico de cada una de las personas, de las figuras varones que ejercieron el poder en nuestro país, digo para situarnos en nuestro país y no irnos más lejos, vamos a encontrar que son todos hijos y hermanos del poder, ¿no? Miremos los apellidos de los mandatarios durante el gobierno de Macri, por ejemplo, y nos vamos a dar cuenta que ahí hay lazos familiares muy contundentes. Claro. Así que, bueno, es un tema muy interesante para seguir profundizando. Entonces, invitamos para seguir esta charla y, por supuesto, ampliarla y profundizarla mucho más el próximo viernes 6 de octubre a las 18 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para impensar las derechas en América Latina como un espacio de diálogo y reflexión que ha organizado la Maestría en Estudios Latinoamericanos de esa facultad. Así que ahí estaremos con Verónica Giordano, a quien le agradecemos el tiempo que nos ha destinado para esta conversación. Muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias a ti. Con Analía Guldentul y con María Belén Álvarez y María Lourdes Murri, para seguir impensando las derechas latinoamericanas, ya que no hay que dejarlas pasar. Muchas gracias, Verónica. Un abrazo. Te agradecemos por el tiempo. A ustedes. Chau, chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ahí Germán terminaba de dialogar con Verónica Giordano, que nos ha dado varios elementos de análisis para lo que vamos a tratar en el próximo programa, que tiene que ver justamente con las elecciones en este contexto de derechización de la sociedad y de la configuración de las nuevas derechas y ultraderechas en América Latina. Vamos a un tema musical, la tanda, y continuamos con A Desalambrar. Yo ya me voy a acostar, mañana hay que madrugar y tengo que trabajar para conseguir ahorrar, invertir el capital y que el día de después otro pringado tal vez se tenga que ir a acostar. Si sin un euro ya estás, puedes aspirar a más, financias tu actividad y pierdes la libertad. Pon el dinero delante de todo lo demás y pronto descubrirás que ya ni alma tendrás. Pana, pana, panama, papa, pana, pana, panama, papa, pana, pana, panama, papa, pana, panama. Capitalismo, me tengo que forrar ahora mismo. Si es ético legal me da lo mismo. Ven a hacerme soñar. Capitalismo, por ti voy a medrar con mi egoísmo para poder gozar del hedonismo, dar del hedonismo. Al verlo siento un calor más intenso que el amor. Miro sus ropas caer y oigo las giras tañer. Me vuelvo todo candor, él es mi dueño y señor. Por él todo lo demás pierde interés y valor.

Formate y sé profesional. Soldadura. Mecánica de ciclomotor. Tornería. Informática. Carpintería. Labores a mano. Electrónica. Gastronomía. Electricidad. Artes aplicadas. Inglés. Marroquinería. Mecánica del automotor. Peluquería. Refrigeración. Instalaciones sanitarias. Gasista. Inyección electrónica. Armado de motores. Construcción en seco. Chapería y pintura. Cupos limitados. Totalmente gratis. Certificado por Dirección General de Escuelas. Inscríbete en calle Colón 1890, San José, Guaymallén. Infórmate de nuestras ofertas educativas en nuestras redes sociales. www.cct6202, Facebook, Twitter e Instagram. Te estamos esperando. Calle Colón 1890, Guaymallén. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. De lunes a viernes de 9 a 12, subite al colectivo de La Mosquitera. Una buena forma de viajar por la realidad social, popular y cultural. Sin inspectores ni embotellamientos mediáticos. En colectivo. Por Radio Comunitaria La Mosquitera. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. De lunes a jueves, de 15 a 17 horas, venía a recorrer la cultura, la historia y los sentires de nuestra feroz América. Música y cultura de nuestra América por FM La Mosquitera, 88.1. Cuando uno no sabe de dónde viene, difícilmente sepa dónde está parado y mucho menos a dónde quiere ir. Caminos de identidad. Una búsqueda para adentro. Conduce Patán Púrpura, Javier Riollo. Colaboran Ezio Bonino, Sergio Martínez, Rolly Jiménez. Caminos de identidad. Los martes, desde las 19 horas, por La Mosquitera, 88.1 MHz. A toda La Mosquitera, muchos saludos, abrazos y besitos. Continuamos con más A Desalambrar y todo a media luz, como dice el bolero. Así que estamos en un ambiente. Bueno, somos demasiado optimistas, a un tercio de luz. Así que no se ve lo que se habla ni se oye lo que se mira. Así que seguimos con A Desalambrar número 167 en este último programa del mes de septiembre. Pasó agosto, pasó septiembre. Y vamos avanzando aceleradamente hacia octubre y las elecciones presidenciales en Argentina, la segunda vuelta de la elección presidencial en Ecuador, todo en un contexto de avance de las derechas, o el avance de las derechas se da en un contexto electoral o viceversa. Como sea, lo preocupante es que las derechas siguen avanzando y frente a esto hay que buscar fórmulas viables para hacerle frente. ¿Qué va a pasar en Ecuador? ¿Quiénes son los que compiten? ¿Están vivos todavía? Porque sabemos que hay un clima de violencia política en Ecuador. Sí. Se tienen que mantener vivos hasta el 15 de octubre, el día de la elección. Sí. Hubo varios candidatos asesinados antes de la primera vuelta, así que indudablemente que... Sí, los dos candidatos, digamos, Luisa González. Luisa González, que era de Revolución Ciudadana. Sí, y el otro, el... Noboa, que es millonario, están haciendo... Es hijo de millonario. Hijo no sé de a quién me hace acordar a estos hijos de millonario que después... Son hijos... Después son millonarios. Claro. Cuando se mueren los padres, pasan a ser millonarios. Están, digamos, haciendo marcha y buscando el apoyo de la juventud. Los dos, en todo el territorio de Ecuador. Que para lo que es las elecciones del 15 de octubre. Uh-huh. También hay que ver que últimos estudios dicen que la violencia en Ecuador... En este tramo del año ha aumentado un 65%. Eso se debe a que, como Ecuador está dolarizada, le sirve, le ha servido ya hace tiempo, pero mucho más ahora, para que se lave el dinero. Claro. Del dólar. Entonces, aparte ya hay varios grupos, carteles, como tienen en México, y ahí proviene la violencia, que ahora ya es matanza, son explosiones en la ciudad, y el clima es bastante, bastante malo, va a ser bastante mal para poder controlar la violencia. ¿Ya hay alguna encuesta circulando por ahí, esas truchas? Esas truchas... Dice que hay un avance del segundo, de Noboa. Candidato de la derecha. Candidato de la derecha. Y lo otro que en estos días han mandado al exterior, los paquetes para que se vote a los residentes del exterior. Ah. Que en la primera elección, en la primera vuelta, ha estado muy, muy cuestionado porque... No han llegado los paquetes en tiempo y forma a las embajadas. Claro. Y los resultados tardaron mucho y no han sido confiables. Así que hay posibilidades de que Ecuador sea no solamente una democracia dolarizada, sino que también sea una democracia bananera. Sí. Ya que el candidato de la derecha, Noboa, es hijo de un empresario bananero. Sí, aparte también cuando estaban en los candidatos que se presentaron a la primera vuelta, se les preguntó si iban a sacar la dolarización. Dijeron que eso, primero, que era imposible y que no era conveniente para el país. Claro. Ahí lo podemos tomar como ejemplo, Ecuador, de cuando Milei habla de la dolarización, cómo está hoy Ecuador con respecto... a la dolarización, y que va de la mano, como decías vos, del narcotráfico, ¿no? Y el lavado de dinero. Claro. Que ahora se ha aumentado mucho más, como ahora en Colombia. Hay un gobierno, se dice de izquierda, pero que ha cortado muchos lazos junto con Venezuela. O sea, ha cortado muchos lazos del narcotráfico. Ah, Con Ecuador. Claro. Entonces lo que antes era piedra libre en Colombia, claro, ahora ha disminuido, pero bueno, se han pasado a Ecuador. Ecuador está siendo un lugar de exportación. Claro, de exportación, de lavado de dinero, de compra de empresas. Bueno, ahí vemos otro ejemplo que contrarresta a lo que dice Milei. Hoy Colombia tiene un Estado fuerte que ha intervenido justamente y está combatiendo el narcotráfico. El narcotráfico se ha ido a Ecuador, donde no hay presencia del Estado con el gobierno de Lazo. Sí. Entonces, estas cosas, digo, para irlas mirando, analizando, los argentinos que ahora en octubre nos toca votar. Porque una cosa es que se rearme la derecha, como decía recién Verónica, Giordano, y otra es que la ciudadanía elija la derecha. Así es, es el gran problema. Y ya que mencionaste eso, podríamos hablar un poquito de lo que pasó en las elecciones en Mendoza. Ay, ay, ay. El domingo recién Dios pasado. Dios mío. Ya que abriste la posibilidad, metemos el cuchillo nomás, si total. Sí, yo estaba mirando la... Ya estamos desangrados. Lo que, ¿cómo se llama? Lo que ellos escriben, que es lo que van a hacer. Porque los candidatos de Cambia Mendoza. Cornejo, claro. Cambia Mendoza. Y él te lo dice con palabras técnicas, pero dice lo que va a hacer. Por ejemplo, él habla de cuando habla del diagnóstico que hace de la provincia, bueno, él dice ser como el salvador de la provincia, que la ha salvado, y puso un límite a la presión asfixiante del populismo involucionista. En una de las cosas es, claro, no salvó. En uno de los párrafos. Y también dice que, a ver si se acuerdan ustedes, que también fue necesario, él está hablando de sus épocas como gobernante y con el gobernador que tenemos ahora, fue necesario construir consenso a costa incluso de resignar algunos objetivos estratégicos para Mendoza, como el desarrollo económico, la reforma constitucional o una ley de educación. Uh-huh. Recordemos que justamente con la movilización popular a estos proyectitos, cuando habla del desarrollo económico, se refiere a la ampliación que quería hacer y la destrucción de la 7726. Exactamente, para que avanzaran los proyectos mineros. Entonces, lo que él pretende, dice, es continuar este círculo virtuoso de transformación de Mendoza, que ha logrado sobreponerse a los imprevisibles globales como la pandemia y al desmanejo que ha representado el kirchnerismo. ¿No? Otra vez, viste, hace plataforma en contra de... Pero acá, en estos últimos 8 años, ha gobernado el kirchnerismo. Y parece que por ver... Según lo que dice acá, yo te estoy leyendo lo que dice acá. Claro, porque sí, también están... que algunos dirigentes kirchneristas de la provincia le han dado apoyo a algunas políticas del gobierno radical, pero no ha gobernado el kirchnerismo. Por ahí ha co-gobernado en algunas cosas. Claro, pero como todo lo malo él echa al kirchnerismo, entonces claro, dice, bueno. Sí, a la nación. Sí, pero sabemos que el caballito de batalla que tienen y Patricia después, Bullrich también. Claro. Su principal objetivo es exterminar el kirchnerismo. Dice, es imprescindible acelerar el paso de las decisiones para ponernos a tono del mundo innovador y tecnológico que ya está sucediendo. Abajo habla de la función del Estado, y fíjense lo que dice, que vamos a ir como desandando estas palabras por ahí difíciles que ponen en las propuestas y que realmente lo que quieren decir. Nuestras propuestas van dirigidas hacia una especialización inteligente de la economía mendocina que permita asignar, y escuchen esto, fondos de las políticas públicas hacia aquellos sectores que más traccionen en sus encadenamientos hacia atrás o hacia adelante, que más empleo privado de calidad generen, uh-huh, y que más valor agregado sumen y que más exportaciones impliquen. O sea, su política de... El Estado benefactor... Para los empresarios planeros. Ah, está. Bueno, eso sería. El Estado como beneficiario de las empresas, ¿no? Uh-huh. Y después él habla de varios ejes con el que quiere trabajar. Uno de ellos es la innovación y la eficiencia. Si algo que se han destacado, esta gente... Claro, sí. Es la eficiencia. Habría que ver cuán eficiente ha sido su actuación en la Cámara de Diputados. Claro. Porque no sé cuántos proyectos presentó. Creo que con los dedos de una mano creo que te sobra. Claro. Bueno, para aquellos que no se querían vacunar porque decían que le iban a poner un chip en el brazo, mirá lo que empieza a hacer Cornejo. Hacer que cada certificado, cada solicitud o cada reclamo del Estado provincial se debe poder realizar por una misma ventanilla digital y desde un celular o computadora. O sea, que el desafío para Cornejo es que cada mendocino, mendocina o mendocine sea un ciudadano digital. Ah, mierda. Vamos a estar vigilados desde Del DNI en adelante. Como eres del tamaño de un dedo. Después otra es ampliación, y, pero fíjate vos las metas. Ampliación y fortalecimiento de la historia clínica digital para pacientes que permitan reducir espera y mejorar la atención del sistema de salud. No dice con qué te van a mejorar. Claro. Pero el tema es que... Con un mejoral. Con un mejoral. Con un mejoralito. Eso es extractivismo de datos, pura y simplemente. Extractivismo de datos. No habla del presupuesto de la salud, no dice nada. No. Una implementación del sistema de alerta temprana sobre actividades de lavado de los activos en muebles, en bienes inmuebles a cargo de la provincia y municipio para desbaratar el crimen organizado. Uh-huh. Mirá vos, una huella genética obligatoria para todos los empleados públicos y proveedores del Estado. ¿Para qué? ¿Para qué esa huella pública? Porque dice, de esta manera se va a hacer crecer el banco de huellas genéticas y que permiten que la investigación y la sanción judicial sea más eficiente. Está viendo muchas películas. Claro. Endurecer la pena a delincuentes por robos callejeros, desarmaderos, reducidores de casas robadas. Matrix recargado. Implementar tribunales de tratamientos de droga para hacer más eficiente la justicia. O sea que el drogadicto no es un enfermo, sino claro, un delincuente. Un delincuente, claro. Pero fíjate desde dónde. Incorporar a los mejores ingenieros en estos sistemas que son para vigilar a la gente. Instalar inhibidores de señales de telefonía celular para los presos. Todo lo que tiene que ver es con, fíjate, en la misma línea que tiene que ver con lo punitivo, ¿no? Con claro, controlar. Claro, que eso son todas ideas de Petri. Va a ser el gran pequeño hermano. Claro. Y después encontrar con lo que tiene que ver con desarrollo de infraestructura y servicio, el agua es prioridad. Aunque no se vean sus acciones, pero el agua es prioridad. ¿Y quieren ahorrar? Para privatizarla. Claro. Bajar el consumo de 100 litros el consumo por día por persona. O sea, pero ¿para qué? En el punto 13 de ese sector habla de expandir la producción petrolera y el aprovechamiento de Vaca Muerta del área 43 de Malargüe, del lindero de piedra en Malargüe, se harán justamente en ese sector 27 pozos de petróleo. Uh-huh. Es lo que él promete. Por un lado nos van a sacar el agua, pero por el otro lado, el agua, ¿para qué la quieren? Claro. Entonces digo, ¿cómo poder ver? Y bueno, sigue así. Ah, con respecto a los maestros que votaron a Cornejo. Habla como eje estratégico el 25, reformar y actualizar el ítem aula. Proponemos revisar y mejorar este ítem que significa un modelo en el país. Ahí estamos. Muy después bien. No habla más nada del trabajo, por supuesto tiene que ser privado. Y habla de la ecología, porque no solamente se preocupan por el agua. Hacer funcionar un programa ecocanje que permite cambiar envases plásticos contaminantes por viaje en el transporte público. Yo cuando leía eso digo, me está jodiendo. Y crear una fiscalía para perseguir los delitos ambientales. Guarda con tirar cosas en la seca, ¿eh? Claro. El objetivo es fortalecer la capacidad de investigación sobre las organizaciones que dañan el medio ambiente. Impresionante. Impresionante. Y eso que se ha... Porque esto no lo ha hecho él, o sea, hecho gente entendida en la materia, pareciera. Claro. Y bueno... A nivel de desarrollo humano es bajar la imputabilidad de los jóvenes. Por supuesto. Tiene que ser puede ser a los 3 meses. Decía el pintor Goya que los sueños de la razón producen monstruos. Los sueños de Cornejo son una pesadilla para nosotros. Indudablemente que lo que se imagina o lo que sueña en sus noches es... hacer de Mendoza una especie de gran hermano, que todo ese anhelo por tener todo digitalizado y tener todos los datos incorporados en una en una gran base y poder manejar desde ahí todo lo, la vida y la muerte de los ciudadanos y las ciudadanas mendocinas. Ahora, indudablemente que es lo más parecido a una promesa de Gran Hermano que pero fíjate que en este, inclusive en este análisis, no habla nunca de la pobreza, no, no habla de los estados de las escuelas, no habla cómo va a, justamente a eso. Su programa de gobierno tiene que ver con eso, con la innovación tecnológica. Pero con, para el mayor control de para la población. Para un mayor control de no la es población. Para la innovación tecnológica, para mejorar la calidad de vida, claro, de las personas, sino que es para un mayor control de la población en varios aspectos, educacional, salud, etcétera. Bueno, el ítem habla fue justamente eso. Todo lo cual constituye una base para después desarrollar grandes negociados con eso, porque que te tengan digitalizado todo el sistema de salud, todos tus datos, da la posibilidad después para que las empresas privadas de salud tengan la oportunidad de hacer sus negocios sin invertir mucho, mucho en la recopilación de esos datos que se necesitan, bueno, para la, desarrollar el mercado. La, la consigna de qué es el Estado para Cornejo, para esta gente que ganó, es justamente eso, es facilitadora de las empresas. Claro. Entonces, y abajo ponen todo lo demás, digo, qué poca capacidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas cuando vamos a votar de no poder leer estas cosas y qué capacidad que tienen para vendernos otra. Sí. Porque cuando uno lo reflexionara no lo votaría. Pero sí, pero esas bases, ¿quién las dio? No, es que sí, esas bases nadie se preocupa de... Claro. De difundir tampoco lo que... No, por eso, que primero que nada no te la difunde. La gente ya no vota programas electorales ni nada por el estilo, vota figuritas. Y las figuritas que vende el mercado son las que sacan más votos. Sí, no, que le conviene al mercado. Así que, bueno, vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más a desalambrar esta pesadilla. Fuimos a un tema musical porque llegó la hora de conversar con un viejo conocido. No porque sea viejo el conocido, sino porque lo conocemos hace mucho. Con Leonardo Vizaguirre, compañero activo participante del comité en sus años iniciales y después se dedicó a sus estudios filosóficos y se doctoró en filosofía y ahora va a presentar en la Feria del Libro que comienza este viernes en la provincia de Mendoza. Él va a presentar el día domingo un libro que es el traslado de su tesis doctoral al formato de libro. Buenas tardes, Leo, ¿cómo estás? Hola, Germán. Bueno, qué alegría escucharlos. He estado escuchando el programa. Un saludo ahí para Alicia, para Alfredo. Bueno. Me encantó escucharlo a Alfredo dando los medios de comunicación. Ajá. Ah, esa es su especialidad. Pero en cualquier momento se doctora. ¿Cómo andas? Bueno, gracias. ¿Cómo está, Alicia? Gracias por la entrevista. La verdad que mucha alegría me dio. Si nos interesó difundir esta actividad que se va a desarrollar en el marco de la Feria del Libro, el próximo domingo a las 16 horas. Recordemos que la Feria del Libro se desarrolla este año en el Centro de Exposiciones Ángel Bustelo. Exactamente. Así. Y me llamó la atención el título del libro, que es Autoritarios Taxonomistas Emancipadores, Crítica Epistemológica a las Pedagogías Argentinas de Principio del Siglo XX. Y exactamente, sí. Ojeándolo por la vía que usamos mucho por la pantallita, encontré varios puntos de contacto con la realidad actual y lo que estábamos comentando recién acerca del resultado de las últimas elecciones y algunas de las propuestas cornejianas. ¿Qué nos puedes adelantar de este libro que va a ser presentado por Adriana Arpini, otra conocida desde hace muchos años, también doctor en filosofía, y no me acuerdo quién más va a participar en la presentación. Bueno, el domingo presentarán, Adriana Alpiri, que es una filósofa latinoamericana que ha escrito muchísimo, ha pensado muchísimo, ya ha formado a mucha gente. Sí. Y también Matías Latorre, que es un historiador de las izquierdas y los movimientos trabajadores acá en Mendoza. Uh-huh. Y que está haciendo un trabajo muy interesante, y yo lo invité a él porque él ha trabajado con las huelgas de mujeres de maestras en 1919, que es una huelga que no es muy conocida, y que por suerte él está investigando, y que a mí me parece muy valioso. Y junto con él y con Adriana, lo que nos une quizás es problematizar siempre la relación entre escuela, Estado, ciudadanía, y un poco el libro tiene que ver con esos intereses que yo he tenido desde que soy docente, para hablar mal y pronto, que qué hacemos con los jóvenes y con los niños que van a la escuela, ¿no? Porque la escuela, lo queramos o no, es un dispositivo, es una máquina grandota, cuadrada, por decirlo así, donde metemos a los chicos para que sus fuerzas se disciplinen, y en el mejor de los casos, el ideal, o sea, investigando eso, yo empecé a encontrar que ese ideal obviamente se construye al principio del siglo XX, por los años 1900, pero antes, con los debates y con la ley de educación común, 1420, y bueno, y el libro lo que trata de hacer es pensar un poco, en primer lugar, cómo se construyen esas escuelas y cómo funcionan para crear ciudadanos. Recordemos que en esa época están las dos grandes inmigraciones acá en Argentina, y entonces cómo hace ese estado de la dominación oligárquica, o sea, gobernado por una oligarquía que tenía las tierras, que se las había quitado criminalmente a los pueblos originarios en el sur, cómo hace para con esas tierras poblarlas con ciudadanos argentinos, con toda esta población que viene empobrecida de los países europeos, como España, como Italia y muchos otros, y justamente cómo hace para disciplinar a todas esas fuerzas y esas ideas que vienen, porque recordemos que estos españoles o italianos no son propiamente, ellos imaginaban que iban a venir ingleses y nórdicos, rubios, grandotes, y resulta que vienen italianos anarquistas, españoles. Claro. Y entonces como me parecía muy interesante esa época, pero sobre todo porque yo cuando daba clases, bueno, y ahí tenemos a Alicia, que es una maestra también, cuando uno da clases se encuentra con que, si bien la escuela tiene cambios permanentemente, hay una estructura, una arquitectura que no cambia. Sí. Hay un molde que no cambia, y hay ciertas formas, ciertos rituales, ciertas prácticas que no cambian. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿qué clase de ciudadano, de ciudadana queremos educar con estas prácticas? ¿Y en función de qué? De eso va el libro. Con respecto, claro, a lo que me preguntaba Germán al principio, de la relación de eso con nuestra realidad actual, y yo creo que total. Claro. Porque una pregunta se tematiza mucho en esta época, si nuestras juventudes se han vuelto de derecha. Yo creo que no son nuestras juventudes las que se han vuelto de derecha, porque es mucho más complejo el proceso claro, de las elecciones. También hay que reconocer que ha habido un 30% en las elecciones que no ha votado. Sí, sí. Y también pasó acá en Mendoza. O sea, porque Cornejo ganó, pero ha ganado con mucho menos votos de los que ganó en su primera, en su primer triunfo electoral, y tenemos un Cornejo que viene con los lentes negros recargados como Terminator, ¿no? Sí. A través del apocalipsis un poco, pero bueno, y a mí me parece interesante la oportunidad ahora de presentar el libro con Adriana Artini y con Matías Latorres, porque lo que nos interesa, además de hablar del libro y las investigaciones, poder charlar de por qué hay que investigar y pensar nuestros modos de educación, nuestra escuela, por qué es importante producir conocimiento desde ese lugar. Yo también soy becario postdoctoral del CONICET, y entonces sí, que estás en la lista poco, Y por otra, ustedes saben que por otras cosas también estaría en la lista de eso. Sí, pero bueno, resulta muy importante poder pensarnos cómo nos constituimos como ciudadanos también desde la escuela, que no es un espacio menor. Imagínense que todos nosotros entramos a la escuela a los 4 o 5 años y salimos como a los 17, 18 en un trayecto feliz. Y pasamos muchos años siendo disciplinados por un dispositivo que no, que intencionalmente tiene pocos recursos económicos, que intencionalmente tiene programas cada vez más empobrecidos. O sea, a mí no me parece que sea algo casual que las reformas estatales sean cada vez poner menos presupuesto en la educación, porque queda con claridad que este capitalismo que se ha vuelto ya, como diría Nancy Faeser, caníbal, está como concentrando la riqueza a un nivel extremo y absurdo, y esa concentración que solo produce pobreza para el resto de la población, solo se puede mantener en un equilibrio con represión, con violencia obviamente, con persecución, pero también con una despolitización de la gente, ¿no? Sí. Y, Leo. Y sí. ¿Cómo te va? Te habla Alicia. Alicia. Sí. Y en esta línea de investigación tuya, ¿qué características tiene la escuela hoy con esa escuela de principios del siglo XX, disciplinadora, y uh-huh. cuáles son, qué deuda le cabe justamente en la configuración del ciudadano hoy que vota a un Milei o vota de vuelta a Cornejo? Y yo creo que el título marca tres posiciones que son los autoritarios, que ahí podríamos poner a Cambiemos en este momento todavía, y a los taxonomistas, que también se han nucleado en esta época, ya les digo por qué, que los taxonomistas eran los higienistas que le medían la cabeza a los chicos, hacían todas esas cuestiones para ver, tenían un presupuesto racial, de que había gente que por su raza, sabemos que la raza, ahora nosotros ya sabemos que la raza es una construcción teórica que no existe, que no hay diferencia genética entre los seres humanos. Pero bueno, esa construcción europea de que hay algunos que tienen mayores capacidades y otros menos, aún hoy se mantiene con esa idea de meritocracia, ¿no? Claro. De que llegan los que más están más capacitados y decimos, sí, claro, es como si partiéramos una... Es muy graciosa la meritocracia porque todos tenemos las mismas capacidades, vamos a hacer una carrera. Bueno, vos empezás en la meta y vos empezás 100 metros atrás. Claro. Y a ver quién llega. Claro. Pero yo creo que en la escuela actual estas tres posiciones se encuentran, quizás los autoritarios y los taxonomistas, que son estos científicos, están ligados, porque también las posiciones de Cornejo que dicen volver más eficiente la escuela, lo decía muy bien Alicia, no se habla de presupuesto, porque para ellos volver más eficiente la escuela en realidad es... volver más tecnológico el acceso en algunas partes, pero en realidad no es educar mejor, porque todos los que somos educadores sabemos que educar mejor implica presupuesto, implica que un chico pueda desayunar, pueda almorzar, pueda tomar la media tarde, cenar, tenga acceso a ropa, a las condiciones básicas, ¿no? Sí, y entonces además, con una población... Perdón, además implica formar el pensamiento crítico. Claro. Por supuesto, y el pensamiento crítico es lo que más se ha atacado, pero yo creo que todavía la escuela, y ahí voy al lado de los emancipadores, creo que todavía la escuela cumple un rol que es muy interesante y que se notó mucho en la pandemia. Los chicos y las chicas, la verdad es que si bien todos fuimos arrasados emocionalmente por este aislamiento, yo creo que ellos fueron los que más sufrieron la ruptura de sus lazos y claro, de sus lazos afectivos. Y la escuela fue, de algún modo, a mí me pasa como docente, encontrarlos, que es un lugar que los vuelve a recibir y que, a pesar de todas sus condiciones, a pesar de que los docentes tienen sueldos precarizados, a pesar de todas las cuestiones malas, sigue siendo un lugar de encuentro y un lugar donde la palabra circula. Y bueno, yo les voy a dar un pequeño ejemplo de mi hábitat docente, pero a mí me ha pasado tener alumnos que tienen comentarios o machistas o racistas, y yo en el aula puedo detenerlos, decirles por qué eso está mal y poner en evidencia que hay otras formas de pensar. Y yo sé que el mismo gesto en la calle, quizás ese pibe me da una pina. Entonces digo, Fíjense cómo la escuela, a pesar de todo, sigue siendo un lugar donde nosotros podemos construir otro pensamiento. Claro. Y yo quiero, a mí eso me gusta resaltarlo porque no nos lo van a quitar. O sea, eso los docentes sabemos que eso no nos lo van a quitar, a pesar de que, bueno, en Mendoza tenemos esta coyuntura particular de que muchos docentes lo han votado a Cornejo, pero también muchos otros no. Entonces, siempre me gusta también mirar que no es todo apocalipsis, ¿no? Así es. Y además también, bueno, esa idea de que el apocalipsis también es una idea muy occidental, como si el sistema capitalista no hubiese otras salidas. Claro. Y me parece que sí, que todavía hay una red comunitaria y que hay muchas tramas, sobre todo en la educación, que hacen que, además, que muchas prácticas se puedan seguir sosteniendo. Además de deshistorizar el capitalismo, como hablábamos recién con Verónica Giordano. Claro, claro. No tener en cuenta que el capitalismo tiene apenas 500 años. Claro. Otras formaciones sociales que tuvieron muchos más siglos y que terminaron también extinguiéndose. Así que bueno, lamentablemente tenemos que cortar acá, pero el domingo vamos a estar allá como buenos alumnos. Domingo 1 de octubre, a las 4 de la tarde. Pero como compañero de diálogo y compañera, no como alumno, ¿qué alumno? Claro. No, pero es que somos muy disciplinados nosotros. Hemos ido a la escuela, bueno, algunos que están acá en esa época fueron a la escuela. Claro. Hay testigos presenciales de la fundación. Hay testimonios vivos todavía. No alcanzó a dar la última charla a Sarmiento. Sí. No le dieron clase la maestra del 19 que estaban en... No sé si conoció a Fossati y a Mendoza. Florencia Fossati, qué grande. Claro. Angélica Mendoza. Ellas fueron protagonistas de esa huelga, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y Angélica Mendoza es una figura fascinante, la verdad. Sí, que... bastante sobre. Pero bueno, las derechas siempre nos quieren cortar la historia, ¿no? Ya lo decía Galeano, lo ha dicho también Roberto Ar, lo han dicho mucho. Así es. Bueno, Leo, nos vemos el domingo entonces. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande. El domingo vamos con carteles. Perfecto, perfecto. Vámonos más. Dale. Chao, Leo. Un abrazo grande, gracias. Chao. Conversábamos con Leonardo Izaguirre, doctor en filosofía, que este domingo presenta en el marco de la Feria del Libro su trabajo sobre autoritarios, taxonomistas y emancipadores, una reflexión crítica sobre la pedagogía en principios del siglo XX. Y ya estamos en... Vamos a un tema musical. Ahora sí, llegó el tema musical mientras nos contactamos con nuestro segundo entrevistado, también por una actividad que se va a desarrollar en la Feria del Libro. Thank you. continuamos con más A Desalambrar en este programa recargado, a pesar de la poca luz. Hemos sido bastante iluminados con nuestros entrevistados y ya estamos en contacto con Bautista Franco, compañero al que hemos conocido compartiendo varias manifestaciones, pero que además se dedica al trabajo, la comunicación popular. Escribe, es escritor, también escribe poesías y colabora con el periódico de la Prensa Obrera. Vamos a hablar con él porque también se presenta en la Feria del Libro de la provincia de Mendoza, que comienza el viernes próximo, con una charla sobre el diálogo y la pregunta en el método de escritura de Armando Tejada Gómez. Y como Armando Tejada Gómez, para nuestro comité, es una especie de vaca sagrada, queríamos conversar con él acerca de esta charla. Buenas tardes, Bautista. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por este tiempito para poder adelantar un poco y invitar a la participación en esta charla que va a haber el próximo sábado 30 de septiembre a las 18 horas en la Sala Horcones del Centro de Congreso y Exposiciones. Así es. ¿Por qué te interesó trabajar este tema de la escritura de Tejada Gómez y abordarlo desde esa perspectiva? Yo soy parte de la Asamblea de Trabajadores de la Literatura, que es un grupo que existe acá en Mendoza, que es como una asamblea que se formó, ¿sí?, a raíz de que había muchos escritores que trabajábamos con el Ministerio de Cultura particularmente y que teníamos problemas con los pagos. Nos empezamos a juntar ahí y descubrimos un gran caudal de escritores vivos, presentes, que desarrollan tareas literarias de gran calidad. Uh-huh. A partir de eso, tuvimos un montón de intercambios, hay mucho aprendizaje en el grupo, y ya empiezan a aparecer muchos debates acerca del presente, sería histórico, de la poesía viva, de la literatura viva, de qué se escribe hoy, por qué se escribe hoy. Yo me encontré por casualidades de la vida con Tejada Gómez, que no es muy casual, pero no se estudia acá, no hay una... Tejada Gómez no circula por ámbitos públicos y académicos precisamente. Claro. Más allá de lo conocido por todos y las canciones, no hay un trabajo. Y yo le pregunté primero por qué yo soy de San Rafael, me vine hace un par de años acá a Ciudad Mendoza, por qué no sabíamos nada. Y me puse a leer, me puse a investigar un poco, me fui encontrando con familiares de Tejada Gómez. Y encontré una calidad y un gran personaje, y la pregunta que es ¿cuál es la vigencia histórica de Tejada Gómez y qué se puede hacer desde lo que uno hace, más allá? Porque yo no soy un académico. Claro. Y tampoco me interesa, no hay un goce en eso, sino es ¿qué hacemos los poetas con esto? Entonces yo, a raíz de unos, yo lo que presento son unos apuntes de trabajo, una charla, que sería el diálogo y la pregunta en el método de escritura de Tejada Gómez. Uh-huh. Y son apuntes desde el método y para ver cuál es la vigencia de cuánto queda de Tejada hoy en la actualidad y si es solo un fenómeno histórico, como se analiza en muchos autores, o si existe una vigencia estética de Tejada Gómez y su poesía. Claro. ¿Y por qué el diálogo y la pregunta? ¿Cómo encontraste esos elementos en su obra? ¿Que nos podrías decir algunas? Sí, sí. No spoilear la charla, pero sí algo para que la gente se motive. Claro. No, bueno, yo leí varias cosas de Tejada Gómez y leí con mucha atención un libro que se llama Ahí va Lucas Romero. Ajá. Que es espectacular, es fabuloso. Es una gran epopeya de un trabajador. Y y me pareció, me impactó mucho encontrar eso. Dije, no puede ser que la gente no sepa, no puede ser que la gente no sepa que esta obra existe. Claro. Leyendo encontré un par de, yo escribo, entonces tengo preocupación por cómo se escribe, estudiamos mucho los escritores por ahí, aunque después nuestros poemas sean feos. se estudia un montón. Claro. Y bueno, el grupo de la Asamblea de Trabajadores de la Literatura fomenta también eso, porque hay un grupo que te alienta, porque por ahí no, la utilidad de saber mucho de Tejada Gómez para alguien que no es teórico es complejo, ¿no? Y entonces el grupo de escritores fomenta estos problemas. Claro. Y encontré en particular en los diálogos y las preguntas herramientas repetitivas en la obra de Tejada que funcionaban como eslabones de una gran construcción y que los fui encontrando después. Yo leí un par de libros, casi todo lo que sacó Tejada, encontré en cada obra, fui encontrando los elementos a partir de los cuales él construye su obra y que son recursos literarios, pues, y, o retóricos, según el uso, claro. que utiliza Tejada para lograr construirse dentro de una idea que es la poesía, una poesía de tipo social, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Sería para Tejada Gómez la situación social, ¿sí? El niño en la calle que conocen todos, sí. Es un problema permanente en toda su obra, ¿sí? El tema de la identidad propia del pueblo, ¿sí? Y de la identidad humana de los trabajadores es un tema, y cómo lo desarrolla él. Bueno, a mí me generó mucho impacto porque el niño en la calle que escribe por ahí por los 60, hoy sigue vigente. Entonces, digo, ¿qué tanto cambió? ¿Por qué? ¿Por qué Tejada sería un autor viejo? Claro. Si los problemas, si son, persisten. Eso, claro. Justo ayer estaba hablando con Paula Tejada, que es la hija, y... me decía que él siempre decía que él nunca iba a pasar la historia, porque el problema era que la historia sigue vigente, es un problema que tenemos, que es que la desigualdad social y un montón de problemas que eran los que alimentaron el espíritu de esa época, los escritores, hoy continúan vigentes con nuevas formas, con nuevos problemas, pero la base, la desigualdad es la misma. Entonces, bueno, filosofamos un poquito acerca de las tareas de literatura desde el método de escritura. Claro, lo que conversábamos recién con una socióloga, hablando sobre las derechas, que nos presentan como nuevos ideas que son muy viejas y que lo único que pretenden es perpetuar este sistema de injusticia, de dominación, de explotación. En cambio, lo realmente novedoso es lo que han producido aquellos que se oponen a esto y que quieren construir realmente una nueva sociedad, así que en ese sentido nosotros también empezamos a tirar algunas líneas hace un tiempo atrás, pero quedaron ahí tiradas, sobre la obra de Tejada Gómez y sobre el movimiento del Nuevo Cancionero, que justamente este año cumple 6 décadas desde que se leyó el manifiesto del Nuevo Cancionero, redactado por Armando Tejada Gómez. Así que, sí. No, me parece importante... porque yo presenté unos apuntes de trabajo, no tengo un ensayo completo escrito, pero me pareció central defender esta línea, lo del Nuevo Cancionero, que también tomo, todo este proceso, porque se deja de lado, y son espacios que hay que disputar, los que hay que ocupar, los que hay que... que no hay que dejar que el silencio por ahí, hoy en día son épocas en donde muchos sectores están muy derrotistas. Claro. Y también no hay que dejar de ocupar los espacios, y hay un activismo artístico, un activismo político, un activismo social en todos los espacios que hay que defender, digo, es lo que hacemos. Si los escritores, acá en Mendoza escribir no es negocio, pero si nosotros no escribimos nos morimos, ¿no? Claro. Somos lo que somos, entonces defender lo que somos, porque tenemos las herramientas y no tenemos otra opción. Digo, yo no puedo ir a la casa con todo esto, y me parece una deuda también por parte de todos los sectores, que por ejemplo no haya más charlas de Tejada Gómez ni de nadie del Nuevo Cancionero en la Feria del Libro. Digo, hay muy poco, de hecho académicamente también hay muy poco acerca de Tejada Gómez. Sí, eso queríamos hablar un poco también, pero no vamos a alcanzar, sobre las ausencias de que hay en la Feria del Libro. Grandes ausencias de temáticas, de personalidades, de obras. Sí. Así que hay más ausencias que presencias. Bueno, ahora como Cornejo ha prometido digitalizar todo, tal vez en la próxima Feria del Libro sea todo virtual. Así que bueno, Bautista, te agradecemos por estos minutos y disculpa que no podamos seguir comunicando, pero se acaba el tiempo y nos vemos el sábado entonces 30 de septiembre a las 18 horas en la Sala Horcones para escuchar y dialogar sobre este diálogo y la pregunta en el método de escritura de Armando Tejada Gómez, una charla que ha preparado Bautista Franco en base a sus apuntes. Así que ahí estaremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Un saludo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, así es. Contundente el programa. Lindo que aprovechemos estas charlas ahí en la Feria del Libro, que estábamos mirando y son escasas. Sí, son escasas las charlas con interesantes. Con contenido. Vamos a repasar la agenda entonces. Mañana tenemos a las 18:30 la movilización de Ni Una Menos, con una agenda amplia de convocatoria, es multisectorial, mixta, así que todo a la calle. El viernes a las 16:30 en la Facultad de Ciencias Políticas va a estar presente una delegación del Malón de la Paz para dialogar con diversos sectores sociales y políticos de Mendoza que se han organizado para posibilitar su presencia en la provincia. Y después el mismo viernes a la noche hay una peña en el local de Fadiunk para compartir música y homenaje a Víctor Jara y Violeta Parra. Muy bien. El sábado está la charla de Bautista Franco sobre el diálogo y la pregunta en el método de escritura de Armando Tejada Gómez a las 18 horas en la Sala Horcones. Y el domingo a las 16:30 está la presentación del libro de Leonardo Vizaguirre. Leonardo Vizaguirre sobre una reflexión crítica sobre las pedagogías mendocinas argentinas de principios del siglo XX. Década del 10, del 20, del siglo pasado, que también va a ser muy interesante y muy necesaria ante las amenazas de los programas de gobierno triunfantes en las recientes elecciones. Y ya no hay tiempo para más, ya en el próximo programa seguiremos difundiendo algunas otras actividades que nos parezcan interesantes. Hay una charla en la Facultad de Filosofía sobre la lengua de los pueblos originarios que también va a ser interesante difundir. Muy bien. Entonces nos vamos despidiendo cuando el miércoles próximo digamos por la mosquitera a desalambrar. Tú nos dices que debemos sentarnos.